Bueno, muy bien. El mensaje se ha entendido a la perfección. Esto es una... ¡Empezando! ¡Primer paso! Dos batuqueras aquí, ¿eh? ¡Dos batuqueritas! Una batuquera de Valencia y otra santuquera, tú sabes. Vamos, vamos, muy bien. O sea que ya, ya estamos dentro, ya estamos dentro, ¿eh? ¿Eres Bueno, bueno, bueno. Pues mira, vamos a hacer una cosa, se me ocurre. Como nos queda un poquito de programa... Vamos a hacer un pequeño esfuerzo para podernos ver y repetir esto, pero viéndonos además. Es decir, vamos a conectar webcams, vamos a poner el cayuco a 100 y vamos a vernos además de oírnos. Los técnicos te miran seriamente. Ponemos un poco de música antes para dar tiempo de preparar todo. ¿Sí? Vale. Y en lo que viene la música, decirles que del 13 al 16 de agosto se reúnen en Kenia blogueros africanos de todo el continente... Y el nombre del encuentro es KL.org. KL, KL, K-E-E-L-E, que significa ruido. Es una palabra que significa en Kiswahili, Kiswahili, en Swahili significa ruido, que es lo que quieren hacer para despertar al mundo y que se sepa lo que ocurre en su continente. KL.org. Yo voy a colocar una webcam. Ya estamos conectados. Hay que palique, hay que palique, hay que palique que tiene este tío más. Hay que palique, hay que palique que tiene este tío más. Hay que palique. A que palique que tiene este tío más. A que palique, que tiene este tío más. Podía haber sido soldado, el alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar, haber callado la boca pa' dejar las armas hablar. Podía haber sido soldado, el cerebro reducido, la talla de un garbanzo. Podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita. Yo soy más listo que el zorro. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique. A que palique que tiene este tío más. A que palique, que tiene este tío más. A que palique, que tiene este tío más. Podía haber sido obrero, podía haber sido un doctor, podía haber sido político. Pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido el Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita. Soy hombre libre, que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío. A que palique, que tiene este tío más. A que palique, a que palique que tiene este tío más. C'est la de boy man, where's el system de. Tu n'as pas le choix de man, si tu veux t'aimer de. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre à mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion man. C'est la de boy man, well c'est le système de. Tu n'as pas le choix de man, si tu veux t'aimer de. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre à mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion man. Con la duda, un día soldado, siempre.